Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decía hace un ratito, nos vamos a adentrar en distintos casos que de alguna manera están interrelacionados porque dan cuenta del funcionamiento de dos instituciones diferentes como lo es la policía de la provincia y también la justicia. Para dialogar un poquito sobre esto estamos en comunicación con Marina Karina Lucero del Centro de Protección Familiar en La Falda. Buen día, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Y hoy, en realidad, ayer veíamos este avance, esta condena a Zárate de 6 años de prisión por violencia de género a uno de quienes, de los investigadores del caso de Cecilia Basaldúa, ¿no? Se suma también al ex director de Defensa Civil, Diego Concha, que también está preso por violencia de género. Y da un cuadro de situación también, ¿no? Sí, como vos decís, se van como visibilizando ahora muchas situaciones que en realidad venían pasando, pero que, bueno, lamentablemente no eran tan públicas en su momento, por distintas circunstancias, pero sobre todo por miedo. Inclusive hoy en día se ha perdido el miedo a denunciar cuando hay hechos de abuso de las instituciones, ya sea de la policía, ya sea de salud o ya sea de la justicia, ¿no? Sí. Vos fíjate que se está organizando en Carlos Paz también una actividad de distintas organizaciones que quieren expresar públicamente lo que está sucediendo con el espacio de con los temas de niñez, sobre todo en delitos de integridad sexual y todo lo que tiene que ver con la parte judicial en la que muchas personas no tienen respuesta. Sí. Y otra de las cosas que siempre se ponen en duda es el tema del acceso a la justicia, el real acceso a la justicia, en el sentido no solo cuando uno solicita la cuota alimentaria, el régimen de visita, sino también incluso cuando uno tiene que ser querellante, como en el caso este, en donde la familia llega, por ejemplo, hasta el CEPROFA, para buscar orientación y ayuda, porque no sabían a dónde ir ante una situación de estas, porque quien generaba y hacía la violencia, ejercía la violencia, era un personal policial que además no era cualquier personal policial. Sí. Entonces las familias se encontraban en una situación en donde no sabían a dónde recurrir. Pero me parece siempre que es muy importante que en el camino vamos encontrando profesionales que nos van ayudando para algunos casos, como en este caso, y que ayer, a pesar de que a lo mejor no era la condena que uno hubiese esperado, lo cierto es que la persona esta reconoce los hechos, que no son hechos menores, son hechos graves ante su pareja, como nada menos que como el abuso sexual con acceso, la coacción. Él reconoce los robos, las lesiones calificadas y también la privación ilegítima de libertad hacia su pareja, ¿no? Todo esto lo hablamos dentro de un contexto de violencia de género, sí. Pero realmente la pasó muy mal esta joven, hasta que se animó a poder plantearlo, la familia la acompañó y después encontró un equipo técnico que también pudo acompañarla y que gracias a esto también se pudo llegar a una condena que surge a raíz de un juicio abreviado, y en el juicio abreviado él reconoce, pero además de la condena también le exigen a él que haga una capacitación o tratamiento vinculado a la perspectiva de género y también un tratamiento terapéutico en su adicción. Parece que está bien, sobre todo lo que siempre decimos es qué es lo que quiere la persona que denunció o la persona víctima, ¿no? Sí. Y en base de eso es lo que se hace, porque también por ahí hemos tenido algunos cuestionamientos con el tema de por qué se aceptó el abreviado. El abreviado, nosotros íbamos a un juicio, a un debate ayer, y nos encontramos en el último momento que sugirieron el abreviado entre el fiscal y la defensa. Nosotros le dimos la palabra, por supuesto, a la víctima, que fuera ella la que decidiera qué es lo que quería que pasara y ella decidió aceptar el abreviado y por lo tanto ahí se terminó la situación, ¿no? Sí. En realidad, para ella es como siempre decimos, es un comenzar de nuevo. Ella dijo, esto yo necesito para dar vuelta a la página y comenzar mi vida de otra forma. Y me parece que está bien. Si a ella le sirve, le tiene que, es que digamos que sería lo más importante y está bien. Y también permite visibilizar estas situaciones en, me parece que como sociedad no podemos seguir tolerando bajo ninguna forma y que tenemos que animarnos a denunciar, a buscar apoyo, a buscar organizaciones, a donde sea. También tenemos otro caso también, donde nos pidieron apoyo y colaboración. También es personal policial. Ella es de Isla Verde. Importante el marco a su jefe que la acosaba y abusó sexualmente con tocamientos, la abusó y lo denuncia primero ante la internamente en la policía y después lo hace a justicia también, pero a ella la terminaron echando del lugar, mientras que a él le dieron dos ascensos. Entonces son las cuestiones que, porque vamos observando cómo, a pesar del discurso digamos protocolar que nos dice la policía y la justicia, sigue estando instalado una ideología muy patriarcal que pone a las mujeres en unas condiciones de inferioridad impresionante. Sí, y también después el riesgo de revictimización, ¿no? Y de sufrir presiones por parte de los entornos cercanos a los agresores, también, ¿no? Me imagino en este caso de quien había denunciado a Zárate, la necesidad de terminar, como vos decías, de pasar la página e ir a otra instancia y no someterse a una posible revictimización por parte de la justicia, que vemos que también sucede. Totalmente. Fíjate vos que nosotros, también por pedido de ella, tuvimos que buscar un equipo técnico y solicitar la ayuda de un equipo técnico que no era de acá del la zona, ¿no? Sí. Por ese miedo, esa desconfianza que se genera en torno a ciudades chicas donde todos nos conocemos, donde todos son amigos. Entonces, bueno, también surgió eso también. Pero lo más preocupante de esto es que, como decía también la familia Basaldúa, lo que se vuelve a poner, ¿quiénes son los que investigan? ¿Quiénes son los que intervienen? Y eso me parece que sí es preocupante porque, a ver, con este hecho que se visibiliza, estamos es la punta de un iceberg, ¿no? De muchos hechos y de una institución que, como ya recién dije, es absolutamente patriarcal. Sí. A mí me parece que es importante esta perspectiva de género, esta perspectiva de niñez, no solamente en la justicia, sino en las personas que están trabajando en terreno, en las comisarías, en la parte judicial, de la policía judicial. Sabemos también que faltan recursos humanos, pero esos recursos humanos tienen que estar capacitados y sensibilizados con las temáticas. Si no, seguimos teniendo personas que, como decía este señor Basaldúa, Daniel Basaldúa, nos encontramos con personas que ellos les iban pasando información y que nunca la pusieron en el expediente porque, claro, ya tenían una mirada, claro, con respecto a lo que es lo que había pasado, que no sabemos si adrede o por su condición de no querer ver la situación de violencia de género, pero que obviamente iba pasando. ¿Y cuántas situaciones pasarán de esta forma, no? Antes decíamos que cuando se instala la importancia de que en la parte penal estuviera claro cuándo era por violencia de género y se generaba no un homicidio, sino un femicidio, decíamos que era una palabra política para determinar ciertas muertes que son por el hecho solamente de ser mujer. Porque antes eran todos homicidios y veíamos en las estadísticas que las mujeres estaban muertas por ahorcamientos, estaban por una serie de situaciones y pasaban desapercibido y no era lo mismo. Entonces, me parece que esto tiene que servir como para que haya un cambio real. Yo, de los últimos tiempos, he visto que ha habido cambios, sobre todo en algunos jefes, pero yo creo que el problema de la matriz, el problema profundo, no se está cambiando. Y a mí eso me preocupa. Perdón, sí. Además, digo, y me parece, tomamos el caso de Cecilia Basaldúa, porque me parece además emblemático, porque o sea, la mayoría de quienes estuvieron investigando hoy están implicados en otras causas que tienen que ver con la falta de perspectiva de género como mínimo, ¿no? Hablamos de Zárate, de Diego Concha, hablamos también del caso que pasó en La Falda con Jonathan Romo y Bracamonte. Digo, me parece que se van desnudando, se está resquebrajando esta forma de poder que durante tanto tiempo estuvo muy enquistado en toda la zona y que, por supuesto, se viene denunciando, me imagino que esto no hace más que confirmar, como bien decías al principio, algo de lo que ya se venía hablando, pero que esto lo demuestra y me parece que es unir un poco los puntos, ¿no? Escuchaba al abogado del caso, Jonathan Romo, que también estaba analizando pedirle un jury a Paula Kelm. Bueno, y cómo tantos casos que tienen que ver y tantos otros que están re relacionados, pero que, como bien decías, por ahí no tomaron conocimiento público o no o ya pasaron, digamos, pero que todos estos mismos personajes hacen a un entramado de poder que persistió durante mucho tiempo en cuanto a investigación, en cuanto a avance de distintas causas, ¿no? Y hoy vemos la gravedad de los representantes. ¿Cómo ves esto que decías de, bueno, hay cierta visión de cambio en algunos jefes policiales, pero también el trabajo con la justicia? ¿Cómo ves, cómo sigue esto para por lo pronto nuestro Valle de Punilla? Mira, yo no quiero ser escéptica, pero yo hasta que no, me parece que no solamente, a ver, hablamos de cambiar personas, porque tenemos todo un sistema Sí. que está funcionando, instituciones que están funcionando de determinadas formas. No ha habido un cambio real interno, más allá de que reconozco también que en lo particular he visto personas, tanto en el Poder Judicial como en el personal policial, que a veces en sus horas libres vas haciendo capacitaciones. Hemos visto personal que se ha esforzado en venir a hacer un taller con otros ciudadanos o querer mantenerse digamos, al tanto de los nuevos cambios que ha habido, sobre todo personas jóvenes. También lo hemos visto en subcomisarios, personas que son, digamos, que están llegando a puestos de responsabilidades ahora. Pero yo creo que la matriz patriarcal no se está modificando realmente. Entonces, sí, a mí me deja un poquito de esa sensación de como que, bueno, ya se cambia un jefe o se puede cambiar un fiscal y con eso se soluciona. No se soluciona nada. No. Me parece que hay otras cuestiones que vamos a tener que evaluar y no sé cómo, pero yo vuelvo a decir lo mismo, porque los otros días me tocó hacer una charla en un colegio acá y me decía una señora, bueno, pero en el fondo las leyes están, pero no pasa nada. Y le digo, lo que pasa es que el cambio, las leyes están, pero el cambio cultural real todavía nos falta un montón. Nosotros Sí. hace 30 años que hemos firmado la Convención Internacional por los Derechos del Niño, hace años que tenemos una ley específica donde dice que a los niños no se los debe golpear, sin embargo, todos los días vamos viendo que hay un montón de situaciones que realmente son aberrantes. De negligencia, de golpes, de abuso. Entonces, me da la impresión de que tenemos que, como sociedad, seguir mostrando, así como hicimos una gran campaña a las mujeres, con esto de que nos escuchen de qué es la violencia de género, tenemos que seguir insistiendo sobre la violencia institucional, tenemos que seguir insistiendo en el cambio de paradigma cultural dentro de esas instituciones y, por supuesto, decirles que claramente ya no solamente es ilegal, sino que necesitamos un cambio real para que la sociedad no esté como está actualmente, ¿no? Y últimamente realmente se ve reflejada una demanda impresionante de nosotros, pero yo calculo que en todos lados le está pasando, inclusive lo hemos hablado con compañeras que están en otras organizaciones, y la verdad que la demanda en las instituciones públicas, privadas y las ONG es muy grande. O sea, la gente busca ayuda a conflictivas que realmente vos vas viendo que tienen todas que ver con lo mismo. Esto de la violencia de género, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los adultos mayores, la misma violencia que estamos observando, inclusive, permitime que lo diga, Sí. en el medio ambiente. O sea, Sí. no se está cuidando nada, todo es negocio, parece que todo fuera una situación, viste, de realmente de que hay un montón de leyes que nos están cubriendo, pero sin embargo no las podemos hacer efectivas y a veces la justicia mira para otro lado en el mejor sentido y si no, también es cómplice, ¿no? Así que yo particularmente no veo todavía hasta realmente ver que se profundicen, pero cambios culturales dentro de estas instituciones. Bueno, por lo pronto, cosas que hasta hace un par de años parecían imposibles o ciertos personajes que parecían o ostentaban cierta intocabilidad, hoy se ha resquebrajado y eso da pie también a que haya otras posibles denuncias, que se develen otros casos de abuso y que exijamos nosotros que cambien estas dinámicas y estas prácticas más allá de los nombres, que no cambien una figurita por otra, sino que realmente haya una reflexión de los esquemas de poder que se vienen suscitando. Pero me parece algo interesante que realmente hasta hace un par de años personajes como Zárate, Diego Concha, parecían intocables y hoy están teniendo que dar explicaciones y respondiendo ante la justicia. O sea que bueno, a lo mejor da pie a que haya más gente que se anime a denunciar y sobre todo la tarea que hacen desde el SEPROFA y personas como vos acompañando, porque como bien decías, ¿cómo haces para animarte a denunciar cuando a quien tenés que denunciar es parte de esa misma fuerza policial, ¿no? O quien se supone que tiene que investigar y sabemos de las hostilidades que pueden venir. Bueno, acá también tenemos un tema con el tema de las denuncias, que efectivamente lleguen y demás, pero estamos necesitando un cambio profundo, ojalá que este cambio de época aparente, por lo menos de los personajes, conlleve cierta reflexión, pero que además de lo humano, como vos destacabas, que hay gente que dentro de la fuerza y dentro del Poder Judicial, humanamente saben y se van capacitando, bueno, que les brinden las herramientas pertinentes y no los dejen solos por ahí. Tal cual, sí, nosotros seguimos apostando. De hecho, si tuviera que hacer ya una mirada, en noviembre cumplimos 18 años de trabajo acá en Punilla, y sinceramente ha habido muchos cambios, y tengo que decir que hubo muchos cambios positivos a fuerza de lucha, a Sí. fuerza de visibilizar, a fuerza de informar a la gente, porque también hay una realidad. La gente tiene que, digamos, exigir esos cumplimientos, ¿no? De esto, por eso yo decía, no seguir tolerando estas situaciones, que me parece muy importante, y que, bueno, que busque ayuda, eso me parece fundamental. Y sí, obviamente que sí vamos viendo cambios, que a lo mejor no son los cambios como nosotros quisiéramos, ¿no? En los tiempos que nosotros quisiéramos, pero sí. Pero en lo pronto, yo lo que te diría, me da la impresión de que para muchas personas, por lo menos con las que he hablado, están como satisfechas con los cambios que ha habido de personas, pero a mí me parece que la matriz fundamental aún no se va cambiando. Esperemos que, como vos decís, y quiero tomar tus palabras y quiero tomar esta energía que vos le estás poniendo, esas palabras, en el sentido de esperar que esto genere el cambio que realmente estamos necesitando, ¿no? Porque realmente una sociedad en la donde no puede acudir a sus propias instituciones de protección, de ayuda, y bueno, estamos en problemas, ¿no? Así que bueno, seguimos apostando, seguimos trabajando, seguimos exigiendo, seguimos informando, seguimos juntándonos para darnos también fuerza para en esos pedidos que tenemos que hacer, y bueno, y esperando que por supuesto la sociedad también acompañe en esto de informarse, exigir y acompañar a quienes están solicitando que se los escuche o que está solicitando justicia. Muchísimas gracias, Cari, como siempre, por la nota y sobre todo por la labor, por estar ahí al frente de tantas causas que necesitan ese acompañamiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, desde aquí seguimos propiciando las reflexiones y avanzar con los cambios que estamos necesitando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos y permitirnos hacer esos cambios, porque también los medios de comunicación son fundamentales. Vos fijate que no todos los medios de comunicación hoy tomaron esa nota. Sí. Ustedes sí. Gracias por eso. No, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Cari. Un abrazo enorme. Gracias, abrazos. Hablábamos con María Karina Lucero del Centro de Protección Familiar.